El par de raros en la orilla, allá va toda la noche entera que no se levantan de sus sillas. Parece que la pasan mal porque no bailan nada, pero te acercas a su mesa y se oyen carcajadas. Los del mariachi nos cantaron una pieza, nosotros con las manos haciendo rompecabezas. Tú tan bonita de tu cara y tu cabeza, yo tan chiviado agarrando valor con la cerveza. Desde hace tiempo que ella quería conocerte. Bailemos con la mente y no entre la gente. Nos miran como si fuéramos unos bichos raros. Lo que ellos no entienden es que estamos enamorados. Fue donde nos encontramos, ahogando en la cantina apenas con un par de tragos. Apenas te conozco y ya me dio confianza. Me cediste tu mano y procedimos con la danza. No suelo bailar, creo que ya tengo la silla marcada en las nalgas. Me quiero parar, la raya borrada, la pata entumida, pensando en bailar con la Loli Molina. ¿Qué tal si le invito? ¿Qué tal si se agüita y se sale corriendo de la cantina?